presencia que es inmensa y que sabemos que la escuchamos. Así que bueno, un saludo grande a toda la... Grande, Titi. La verdad que decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Y el deporte, che, siempre solidario, ¿no? Y en estas épocas difíciles, Titi, surgió esta posibilidad y la verdad que mucha gente se ha enganchado de buena onda. Contanos un poquito cómo va surgiendo esto, Titi. Bueno, la verdad, el gusto es mío, ¿no? Charlar con vos, la verdad que esto hay que celebrarlo, ¿no? Así que bueno, bueno, a través de la Secretaría de Deporte y la Fundación Conacer, ¿no? Y la municipalidad, sale la emoción y nos invitan a nosotros, bueno, me toman a mí como referente de la vieja gloria y a partir de ahí empezamos a avanzar. La verdad que anoche tuvimos un partido, un encuentro, viste, acá con los veteranos del club colegiales, viste, y contra otro equipo que justamente se llama Pandemia, viste, y bueno, y ahí también estuvimos charlando con el director de deporte y bueno, con Lodo Alaniz, que es otra de las piezas fundamentales de esto, y bueno, y ya viste, cerrando los últimos detalles, ¿no? La verdad que bueno, ya me acaban de avisar que confirmó la presencia de Víctor Bernal. Mirá vos, una otra leyenda del fútbol, qué lindo. La vocación de ser solidario, ¿no? Y en este caso, en un año tan atípico como este, ¿no? La verdad que es un detalle, ¿viste? Muy lindo para hacer eso, ¿no? Y el fútbol siempre, Titi, ha estado, ¿no? En momentos complejos, inundaciones, difíciles momentos que ha vivido la ciudad, el fútbol y los históricos jugadores siempre han estado presentes, no se han borrado. Y eso está bueno, Titi, que pase o no. Sí, la verdad que a pesar de todas las cosas que han pasado en toda la historia, porque eso no es de ahora, ¿no? Toda la historia del fútbol de Concordia, siempre el jugador fue quien sacó el pecho, ¿no? Quien sostuvo, digamos en una palabra, el fútbol, porque por ahí a veces también, viste, a nivel dirigencial y esas cosas, no, viste, medio que por ahí había una falencia, entonces el jugador era quien sostenía todo esto, ¿no? La verdad que es para destacar el gesto de varios jugadores, sí, ¿no? Sí, que a la larga de la historia del fútbol de Concordia ha hecho conocer también a Concordia, porque han salido muchos pibes, muchos jugadores que hoy nos representan a nivel, ¿viste?, nacional hasta internacional. Sí, verdad que hay un material, ¿viste?, humano Concordia es impresionante. Es como que todavía no lo han pulido, ¿viste? No lo han sacado, el 100% le han sacado el jugo todavía al fútbol de Concordia. Ahí está, pero buen análisis hiciste, Titi. Volviendo al tema de lo que va a ser el martes, hay que decir, la gente, se van a respetar los protocolos, le decimos a la gente que obviamente lleve sus donaciones, pero siempre respetando los protocolos con el tema sanitario, ¿no, Titi? ¿Esto es así? Sí, eso es lo más importante, ¿no? Es lo más importante para destacar y también para difundir, ¿viste? Nosotros que somos los protagonistas, nosotros tenemos que dar el ejemplo y difundir todo eso. Y también agradecerle a las personas que van ahí, a los jugadores, ¿viste? La buena predisposición, que por ahí dejan un montón de cosas de hacer, ¿viste? Para ir, ¿viste?, en este caso, a colaborar, ¿viste? Y la verdad que en ese sentido nosotros siempre vamos a destacar eso, ¿viste? La buena predisposición de los chicos, ¿viste?, de toda la organización. Y después, bueno, ¿viste?, pedir un juguete, ¿viste?, un juguete a todas las personas que bueno, que tengan... puedan cuidado, colaborar, ¿no? Seguro. Y claro, colaboren para... Porque sabemos que en la concordia profunda, porque lo sabemos... Hasta uno vivía un cambio de historia, porque nosotros más allá de, de ser jugador de fútbol, también somos personas y tenemos corazones. Bueno, en este caso nosotros en el barrio Pompeya Sur, hace más de 20 años que tenemos una asociación, tenemos un comedor, y lo vivimos con carne propia, y cada día es más la demanda de alimento y de comida de las personas, ¿no? Hay gente que la ha pasado mal y la está pasando mal en este momento. Sí. Situación de alarmante, manera, Titi. La verdad que está bueno lo que está describiendo. Situación alarmante. De una manera u otra, nosotros, tal vez capaz con un juguete que no es mucho, pero como que le vamos a dar una sonrisa o una satisfacción a algunos chicos que hoy no cuentan con un juguete, ¿no? Seguro. La verdad que eso está muy bueno, lo que estamos para hacer. Ahí está. Bueno, Titi, nos vamos a cruzar. A mí me invitaron y voy a limpiar un poquito los botines. Aparte está hermoso el pesca para jugar, así que no, va a ser una linda noche. Bueno, yo en este caso, cuando dejé jugar el colegial, dejé jugar el Argentino B y todo eso, me fui a jugar al Club Pesca, ¿viste? Uh-huh. Ahí tenemos un equipo de los veteranos, así que la conozco bien a las canchas. Así sí, que bueno, Titi, yo también estoy en uno ahí, Yo estoy jugando en Alumni ahí que... Ah, bueno, sí, entonces nos hemos cruzado. Sí, obvio que nos hemos cruzado, Lindos partidos han dado. Sindicato, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, va a tener que salir a hacer una mini pretemporada, te quedan 4 o 5 días. Ahí está. No, pero si con el Lolo y algunos muchachos venimos jugando hace un tiempito de que se habilitó, venimos haciendo. Así que no te digo que estamos bien, porque estamos bastante mal, pero bueno, la idea es colaborar, Titi. El tema es aprender a correr la cancha, no ser tan dinámico hoy, porque ya tenemos una edad bastante... Segura, sí, esa es... Hay que estar paradito y ser inteligente nomás. Ahí está, Titi, te agradezco un montón, la verdad me encantó charlar con vos. Nos vamos a estar viendo el martes, te mando un abrazo enorme y quédate tranquilo que nosotros vamos a difundir todos los días sobre esta actividad para que la gente pueda donar. Y si traen acá, yo me voy a hacer responsable de llevarlo el martes allá a la cancha. Bueno, déjame mandar un agradecimiento y a los que te repetís, a Fundación CONACE, a la Municipalidad, Dirección de Deporte, y también un gran agradecimiento a todos los jugadores que van a venir y que vamos a convocar. Y bueno, sin más palabras, el agradecimiento es mío y fue un placer charlar con vos. Así que te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Perfecto, Titi, un gustazo, abrazo grande y nos vemos el martes.